Bueno, pues comenzamos ya con la entrevista de la semana. Como comentábamos en los avances, esta semana tendremos dos entrevistas en esta especie de programa especial que hemos hecho en torno a las diferentes artes marciales. En primer lugar, tenemos con nosotros a David García Ross, que es el responsable de la sección de Taekwondo del Club de Mendialdea. Buenas noches, David. Buenas noches, Oyer. Muy buenas noches, David. Gracias por venir, lo primero. Gracias a vosotros por invitarme. A ver, vamos a empezar con las preguntitas y a ver qué te cuentas. Háblanos un poco de qué es el Taekwondo y las categorías que existen. Pues el Taekwondo es un arte marcial de origen coreano que quizás se caracteriza un poco para la gente que dice, oye, no sé lo que, qué diferencia hay entre el Taekwondo, Karate, Judo, tal. Pues un poco quizás lo que más nos caracteriza es la espectacularidad de las patadas. Y dentro del Taekwondo, a nivel de competición, pues ahí está el combate. Y luego está la técnica fundamental y el punse. El punse es como las katas del karate o las formas del kung fu. Y luego también tenemos una modalidad para exhibiciones. Más o menos eso. Uh-huh. Nos comentabas eso. ¿Cuáles son las principales diferencias conforme a otros artes marciales, como comentabas, el karate o...? Hombre, yo creo que el taekwondo y el karate tienen muchas similitudes, muchas. Sin embargo, o sea, por decir un poco, las tres artes marciales más conocidas, sobre todo para infantiles, para niños, son taekwondo, karate y judo, quizás en España. El judo es bastante distinto del karate y el taekwondo. El karate y el taekwondo se parecen más, quizás la diferencia es que el taekwondo ponemos más énfasis en las patadas, quizás 80% en el tren inferior, 20% en el tren superior, y el karate depende mucho del entrenador, pero pone más énfasis generalmente en el tren superior. El judo es otra cosa, el judo es agarrar y tirar al otro al suelo. Pues en la modalidad de lucha se utiliza algún tipo de protecciones. ¿Cuál es el vestuario material necesario para todo? Un poquito, explícanos. Pues en el combate efectivamente llevamos bastantes protecciones. Llevamos protector de empeine, de tibia, de antebrazos, guantes, bucal, protector del cuerpo, el peto, casco y coquilla también. Uh-huh. Y respecto a la ropa, ¿utilizáis una especie de, no sé, de kimono o no? No lo sé. Pregunta. Sí, bueno, igual sí, el traje es blanco, igual que el kimono de karate. Kimono es una palabra japonesa, nosotros al ser coreano le llamamos dobok. Uh-huh. Es, el traje es mucho menos conocido, pero sí, llevamos dobok, o sea, traje y cinturón también. Es un deporte coreano, mundialmente extendido. ¿Es un deporte olímpico? Sí, el taekwondo es un deporte olímpico, no lleva muchas olimpiadas. Yo creo recordar que en el 92, en Barcelona, fue el primer año que se puso como deporte de exhibición. Después, en el 96, creo que fue Atlanta, ahí se quitó. Luego, en el 2000, si no Sydney. Me equivoco, fue Sydney. Sydney 2000. En Sydney creo que volvió a ser de exhibición y ya en el 2004 creo que fue oficial. Si no me equivoco, más o menos es algo así, pero no me hagas mucho caso. Si no fue el 2004, en el 2000 se oficial. Llevamos dos o tres olimpiadas que ha sido oficial, ya me bailan un poco las cifras, pero sí, esta va a ser, no sé si la tercera o la cuarta olimpiada. Pues, a ver, explícanos también un poquillo, si no tenemos mal entendido, se diferencia luego por cinturones el nivel del taekwondista, y explícanos un poco en qué se basa eso de los colores y demás. Bien, bueno, de lo que me has preguntado antes, resaltar un poco que de las olimpiadas que se han ido celebrando, hasta ahora España solo ha conseguido una medalla olímpica y es de un navarro, de Gabriel Esparza, de Barañáin. La verdad es que es bastante reseñable. Uh-huh. Bueno, lo que me preguntabas de los cinturones, pues los cinturones son pues como mucho también parecidos a karate y judo. El primer cinturón es el blanco, ¿no? Y el último es el negro, ¿no? Y van blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón y negro. A partir de negro, primer dan, pues hay más grados también. Está segundo dan, tercer dan, cuarto dan, quinto dan, con examen. Y después, sin examen, también por méritos puedes ir ascendiendo hasta el noveno dan. El décimo ya es, a veces se da a título póstumo. Esa era una de las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los que valoran o cómo se valora para subir de dan en ese último peldaño dentro de ese cinturón negro donde se encuentran los mejores? Pues sí, hasta cinturón negro, primer dan, la gente se examina normalmente con su maestro en su club. y a partir del segundo dan se hace una vez al año, más o menos. En Navarra, por ejemplo, es una vez al año o dos, depende. Con un tribunal. El tribunal está compuesto de tres entrenadores nacionales que sean por lo menos un grado superior al que van a examinar. Por ejemplo, si alguien se quiere examinar de quinto dan, el tribunal tiene que ser de tres que sean por lo menos sexto dan. Uh-huh. Es un poquito así. Y bueno, del tribunal pues hay muchas partes en el examen, la verdad es que es bastante duro y tal, pero bueno. Y a la hora de competir contra otros deportistas, contra otros clubes, ¿es obligado que sea con el mismo nivel, con el mismo color? Luego, ¿cómo se diferencia también por pesos como en otras luchas? Ese tema explícanos también un poquito. Hombre, el combate, la primera diferencia, que es prácticamente insalvable, es la del sexo. O sea, los chicos compiten con los chicos y las chicas con las chicas. No hay nunca competición mixta en combate. Luego dentro del peso, pues después del sexo, lo siguiente es el peso. Sí que hay diferencia en peso, dependiendo del tipo de competición. Por ejemplo, en las competiciones en las Olimpiadas o otras competiciones que se usan los pesos olímpicos, hay cuatro categorías de peso, cuatro en masculino y cuatro en femenino. Y luego en otros campeonatos, pues más, el campeonato de España, por ejemplo, hay ocho diferencias de peso. ¿Sí? En las Olimpiadas engloba de dos en dos para ahorrar costes y menos gente y tal. Y luego sí que hay también pues cierta diferencia, quizás hay los campeonatos senior, pues, a partir de cinturón marrón y negro, y luego hasta verde o hasta azul, dependiendo, hay campeonatos más de promoción, que se llaman promesas o promoción, tal. Pero bueno, es un poquito, va por ahí. Ahora que ya tenemos una visión global de lo que es el taekwondo, vamos a hablarnos un poco de ti. ¿Cuándo empezaste con esto del taekwondo? ¿Y cuándo comenzaste como entrenador? Pues yo comencé con 9 años, más o menos, me apuntaron mis padres y enseguida, pues bueno, pues me gustó, seguí entrenando y tal, y hasta más o menos los 14, 15 años, hasta los 15 años. De los 9 hasta los 15 estuve practicando taekwondo. A los 15 años estaba haciendo, simultaneando al mismo tiempo taekwondo y jugaba tenis. Y la verdad es que sí que estuve ahí 3 años que no podía ya hacer más compatible una cosa con otra, porque los entrenamientos ya eran todos los días, todas las semanas. Y entonces me dejé el taekwondo durante tres años, yo creo. Y luego al empezar ya en la universidad, pues volví al taekwondo. El tenis ya no había manera de... poquito, sobre todo fue un tema económico, quizás, ¿no? El tenis es un deporte que es muy caro, a cierto nivel mantenerte ahí al principio es bastante caro. Y volví al taekwondo y la verdad es que me sirvió de mucho esos 3 años de parón, porque lo cogí con muchas ganas, mucha motivación, y hasta ahora. Como entrenador, pues no sé cuánto llevo, la verdad. Te diría que, no sé, más de 10 años, no sé. No recuerdo. Ahí está la experiencia. Sí, muchos años llevo. ¿Y tus competiciones más reseñables o tus mejores resultados? Pues, hombre, a nivel Navarra he sido campeón Navarra muchas veces. Medallas nacionales, he sacado 3 bronces, dos en el Campeonato de España Universitario y uno en el Campeonato de España de Clubes. Pero el mejor resultado, la verdad, es que ha venido este año, en septiembre, que fui a Italia y me quedé oro en el European Master Games. Y fue muy emocionante, la verdad. Te tenemos, como se suele decir, como un tiro en plena forma, ¿no? Sí, la verdad es que con el tiempo cada vez, no sé, hombre, las lesiones, si las lesiones te dejan y te mantienes un poquito con el tiempo, pues no sé, creo que compito mejor ahora que cuando estaba en la selección, realmente. Y luego, ahora ya hemos hablado de ti un poquito y vamos a hablar de nuestra escuela, de qué pinta tiene nuestra escuela, qué edades tienen nuestros chavales, de cuántos se componen, de chicos, chicas. Explícanos un poco, ¿qué pinta tiene la escuela de Berriozar? Pues la escuela de Berriozar está bastante consolidada. Llevamos ya, yo creo que son 7, creo que es el octavo año que llevo dando clases en Berriozar, que la formamos. Y está bastante consolidada el grupo. De hecho, este año ya hemos metido una novedad, llevamos tiempo pensándolo y por fin este año lo hemos cuajado, y hemos metido un tercer grupo, ya pensando en hacer una transición de cara a los adultos. Entonces ahora mismo tenemos tres grupos de edades, los más pequeños, que van de 5 a 7 años, 5, 6 y 7 años, en el grupo de los pequeños. Ese siempre es el que más se llena, ese siempre se cubre todas las plazas. La gente, pues los padres, se ve que apuntan a los niños con 6 años, es lo más frecuente apuntar a taekwondo. Luego unos se mantiene y otros dejan, la verdad es que hay bastante. Pero bueno, este siempre se llena. Luego tenemos otro de 8 a 11, tres años ahí. Y luego de 12 hasta 15, 16 tenemos otro, bueno, que sería ese más. La idea es que al final quizás el grupo de los pequeños se quede de 6 a 8, vuelva a subir un año, este año hemos bajado a 5 años. El siguiente pase de 9 a 11, 9 a 12. Y ya el siguiente sea de adultos, porque ya un chaval con 13 años puede entrenar perfectamente con uno de 30, o sea, eso no hay diferencia. Y aquí cuando... O sea, lo que hacéis es tipo kata, no sé cómo lo has llamado en el punse, taekwondo. Punse. ¿O hacéis también combate? Hacemos de todo. En la escuela hacemos técnica de combate, hacemos técnica fundamental, katas, exhibición... O sea, perdón, punse, exhibición... Todo porque, por ejemplo, para... Hombre, quizás yo soy un entrenador más tirando, que entrena más quizás el combate. Más destinado al combate es lo que más he mamado yo y quizás es lo que más enseño. Pero hay que hacer de todo, a mí me gusta todo también. Y además, por ejemplo, para pasar el cinturón hay que saberse las técnicas, hay que saberse los punches, si no, no se pasa de cinturón. Con lo cual, aunque haya gente que no le guste o que sí y tal, pero todos tienen que aprenderse los punches, por así decirlo. Y hay, pero eso, pues sí que quizás yo pongo más énfasis en la técnica de combate. ¿Y hay alguna figura en Berriozar, alguien que destacar? Pues hay bastantes niños que... O sea, la verdad es que yo creo que hay bastantes. Hay bastantes que... Hombre, a ver, no tenemos todavía ningún campeón de España, pero todavía. No creo que falte mucho. Cuestión de tiempo. Sí, no, ya es... El año pasado tuvimos unos resultados muy buenos, el anterior también. El año pasado... sacamos en los juegos deportivos, pues yo creo que fueron 4 oros y una plata y algún bronce, y 4 o 5, no estoy seguro. Y de esos hubo, hay dos personas, por ejemplo, hay dos ya que tenemos entrenando en la selección de Navarra, que son Leire Bujanda y Aitor Ensangu. Los dos están entrando en la selección de Navarra y entrenan todos los miércoles allí, en el grupo de los precadetes o cadetes, por así decirlo. Y luego, pues no sé, hay más gente que anda muy bien. No sé, pues Anecinto, Maider, Yaba, y más. Y Daniel, o sea, tenemos la verdad es que tenemos varios que entrenan, digamos, aparte de la escuela deportiva, tenemos un grupo especial que entrena los lunes solamente combate. Y todos los que están ahí, pues, hombre, algunos sí se nota. Y hablando un poquito, pues parece ser que aquí Berriozar está cogiendo mucha fuerza. Y a nivel de Navarra, ¿cuáles son los clubs punteros? ¿En combate o en punse? En las dos cosas. En combate, pues el campeonato de combate. Generalmente los clubs que más se dedican al combate, y que me perdone si me he olvidado alguno, pues son Castejón, Oberena, el Arraona, el tenis, Universidad de Navarra, Mendialdea, nosotros, ¿quién más? También hace bastante combate, Tabuga, de Jansoain, y seguro que se me olvida alguno. Seguro se me olvida alguno. Y luego de, quizás, y luego en Punse sí que está más, yo creo, más específico, más especializado. Y los que más se dedican a Punse son Ave María, que es de la Rochapea, el Rochapea también, yo creo. Cizur, que es, no me acuerdo cómo se llama, el Cizur, Ardoy, eso es. Mendichiqui, se me voy a Chantrea, por supuesto, más o menos, yo creo que he dicho todos los de Punse. O sea, que Mendialdea se ha hecho su hueco. Sí, en Mendialdea, hombre, no tenemos adultos todavía que vayan al Campeonato Navarro Senior, pero en Juegos Deportivos tuvimos, vamos, creo que quedamos primeros en chicas, me parece, en la clasificación general infantil, hablo, y se está haciendo su hueco infantil y muy bien, cadete, ahora ya veremos y bueno, cuando al lleguen pasar ahí, de categoría. Sí. Pues David, si no tengo mal entendido, este sábado se disputa aquí el Campeonato Navarro, ¿participa alguien de Berriozar? No, porque es el campeonato, que es el Campeonato Navarro Senior y el Campeonato Navarro Promoción, o sea, digamos, el límite de edad está en nacidos en 97 y no tenemos nadie en la escuela del 97 en adelante todavía, entonces no va a participar nadie de aquí, pero es un campeonato muy muy muy muy importante. Yo creo que en combate es el más interesante de ver, sobre todo el senior. Se hace con petos electrónicos, es que solo un poquito de campeonatos se hagan con petos electrónicos en Navarra, es el sub-21, y hay un nivel muy muy interesante. Habrá combates muy espectaculares y yo lo recomiendo todo el que pueda que se acerque a verlo el sábado por la tarde al polideportivo. Entonces, ¿cuándo comenzáis la temporada competitiva? No sé si habéis empezado ya juegos deportivos, si son fechas concretas. Estáis ya entrenando, me imagino, con toda esta cantera. Estamos entrenando ya y juegos deportivos comienza en enero, ¿no? Entonces hay cuatro fases: enero, febrero, marzo y abril, más o menos. Pero ahora en diciembre tenemos todavía no es seguro, pero en diciembre es el Campeonato de España por clubes. Y este año nos hacía especial ilusión porque en principio en la Federación Española había salido en la Asamblea aprobado que se iba a hacer por primera vez el Campeonato de España infantil de combate, pero no es seguro que se vaya a hacer o no. Si se hace, se hará en el Campeonato de España por clubes, la modalidad infantil, la cual iríamos con varios de chicos, la verdad, y tenemos dinero guardado por si acaso, ¿no? Pero en las próximas semanas enseguida lo sabremos. Lo que sí sabemos es la fecha, que es el 17 de diciembre, y en Logroño, o sea que está muy bien cerquita, lo cual nos hace que sea más barato ir, o sea, bastante. Y si no, en cadete igual podemos llevar a alguien, puede ser. Y bueno, a todos los entrevistados que han pasado aquí de diferentes deportes le hemos hecho la misma pregunta, suele ser un poco la pregunta de compromiso. ¿Existe el doping en este deporte? Me imagino que los controles antidoping, como pasamos prácticamente en todos los deportes, existirán, pero existe, que es no sé, es un mundo muy de lucha, muy de fuerza, me imagino. A ver, el tema de doping es que se podría hablar mucho, mucho extendido y tal. A la pregunta concreta de si existe el doping, hombre, primero, ¿existe el control antidoping? Pues los controles antidoping son caros. La verdad es que la gente dice, ah, es que los controles antidoping son muy caros. Entonces, prácticamente se hacen en algunos campeonatos de España, ni siquiera en todos, en algunos campeonatos de España, y se suele hacer a uno o dos de cada peso. Se hace al oro normalmente y luego a sorteo entre la plata y los dos bronces. Pero no en todos los campeonatos de España. Por ejemplo, el fin de semana pasado estuve arbitrando en la Copa del Rey y yo no oí a nadie llamar por megafonía. Yo creo que no hubo control antidoping, porque la Copa del Rey no es un campeonato tan oficial, igual. Pero, entonces, control antidoping no hay muchos. En Navarra, evidentemente, no hacemos ningún control antidoping. Y luego, si la gente se dopa, pues yo creo que para entrenar, no. Para entrenar en general, no. En general, no. Yo conozco muy poquitos casos que de sospechas de que entrenando pues la gente tome algún tipo de sustancia generalmente, pero para el día de la competición pues sí que los estimulantes ayudan, cafeína y de ahí hacia arriba, ¿no? Pues yo qué sé, pues sobre todo yo creo que no sé, la cafeína es lo que más, pero claro, no es lo mismo tomarse un café que tomarse dos o que tomarse un Red Bull. Entonces quizás, no sé si pueden decir marcas, pero aquí por publicidad. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, pues un Red Bull pues ayuda. Entonces, un Red Bull te da doping, medio Red Bull no. Pues igual andas ahí. Entonces, es que... Pero bueno, eso es solamente el día de la competición, pero generalmente para los entrenamientos no, porque ya te voy a decir, es un deporte en el que el peso es muy importante. Entonces, tampoco puedes tomar anabolizantes para crear músculo, porque tienes que andar siempre muy fino en peso y tal. Pues nada, pues ya tendríamos aquí para una larga conversación con este tema y la dejamos. Pues nada, David, para ir concluyendo, un objetivo para la escuela de Berriozar, para la Escuela Mendialdea, para este año, un objetivo global. ¿Para este curso? Sí. Pues no, un objetivo global es consolidar el grupo que hemos creado nuevo, el de los mayores, el tercer grupo, que se consolide y siga creciendo. Para la escuela, y luego un poco un objetivo más concreto de competición es que las dos personas que tenemos en la selección navarra de combate el curso que viene sean cuatro. Bueno, pues David, muchas gracias por estar con nosotros. David García Ross, representante o responsable de la sección de taekwondo del Club Mendialdea. Mucha suerte de aquí en adelante, tanto como los chavales como a ti personalmente en tus competiciones. A ver si hay suerte y podemos ir a ese campeonato de España infantil a finales de diciembre. Y si es así, pues esperemos tenerte con nosotros también para comentarnos todo este futuro prometedor del taekwondo en Berriozar. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, David. Gracias.